podcasts son herramientas para crear archivos de audio y distribuirlos por la web. Un ejemplo serían los audiolibros. Algunas ventajas son que una vez suscrito se actualizan automáticamente y se recibe la nueva entrega de manera automática. Son portátiles, se descargan y se pueden reproducir en cualquier lugar y en cualquier momento. La flexibilidad horaria que permite al autor crear los archivos y subirlos en el momento oportuno, y la riqueza de información que podemos encontrar. Algunas desventajas son que el ancho de banda que pueden consumir las descargas de los archivos puede resultar excesivo, y lo que dificulta la reproducción en algunos dispositivos móviles. Es menos inmediato que la radio, no sirve para dar noticias de última hora a tiempo y tiene muy baja visibilidad.